es contra imperio. Yo me lo tomo en serio, soy fiel a mi criterio. No mono en cautiverio, te fríen los amperios. Esto no es un misterio, miro a los ministerios y lanzo improperios. Saca tu pack de carrera y máster, porque te hará falta en un mundo de banksters. Yo estoy potando solo en un solar, viendo las escenas de mi vida como un collage. Y no me reivindico ni en el micro ni en panfletos, porque veo que el gobierno crea un pueblo analfabeto. La educación está entre abuelos y padres, mente despierta es ingobernable. Y así es como me hice héroe de cómic, con papel y boli, sin dinero ni amigos en la poli. Soy brote de coli, pero hablo por el ciudadano y no la mierda de la OMIC. Quiero venganza y no me importa mancharme, vivo en el plástico como Laura Palmer. Para chicos represento un cerdo, para chicas malos recuerdos. Solo una por los hermanos resurrectos, por las anécdotas que coparon el trayecto, por el sector que desertó el camino recto y porque se muera algún presidente electo. Rapeo con la rabia, con frases lapidarias, yo juego con la labia antirreglamentaria, la ira necesaria, mi situación precaria, agencia tributaria, hoy es el día del paria, quieren matarme, bang, pues estoy libre, soy el super pavo que hace que tu piba vibre, y es que mi verso no te deja impasible. No es que tiemble porque sea hipersensible. Barrio el sucio es la bestia y Murphy mi bastidor. Va vestido de la calle, él no gasta en vestidos. Convertido en imagen del mensaje clandestino. Dos supersticiosos de fe ciega en el destino. Somos los achaques tras múltiples ataques. El dolor, la jaqueca del hacker. Mi lengua suelta descargas de tacker. Y mis dientes alambre de espino como brackets. Juega conmigo, va, te lo pinto. Junto el equipo y somos el Olimpo. Me he cargado discos con la puta intro. No cuento ni cinco que pasen mi filtro. He tirado mi vida a la basura por esto. Protesto, este es mi juego, no es baloncesto. Y si lo sigo haciendo es porque me lo creo. Por los míos también y por algunos que nunca veo. Escarnio de Mister, vocabulario amplio. Ya me rapeo hasta el himno de la Champions. No llevo cuenta de daños y agravios. Te llevo conmigo si crees en el cambio. Y cuando afuera llueve es cuando me hago un blues. Sueños de un loco, sueños de Howard Hughes. Con los que hacer underground alicantino. Un pequeño hueco en mi caja de pino. Se fue como vino. Anónimos en un cruce de caminos fuimos. Algunos conocidos, muy pocos amigos. Tendréis un sitio en mi caja de pino. Se fue como vino. Anónimos en un cruce de caminos fuimos. Algunos conocidos, muy pocos amigos. Tendréis un sitio en mi caja de pino.